pasos dejo, mis pasos doy, es el mensaje de la resurrección. A sus amados pide el Señor, id por el mundo anunciándolo. Sed mis testigos y anunciadlo, sed mis testigos y anunciadlo. No temáis más a este mundo, ni en el corazón dudéis. Yo ya he vencido a la muerte, de esa atadura os libré. Mirad mis llagas abiertas y con vosotros cenar. Dice el Señor a los suyos, hoy no lo repetirá. Pasos dejo, mis pasos doy, es el mensaje de la resurrección. A sus amados pide el Señor, id por el mundo anunciándolo. Sed mis testigos y anunciadlo, sed mis testigos y anunciadlo. No miréis más hacia el cielo, a la tierra hay que vacar. Yo os envío por el mundo y allí debéis predicar. Siempre estaré con vosotros y aunque el mundo os odiará, dice Jesús, seré siempre vuestra fuerza y vuestra paz. Pasos dejo, mis pasos doy, es el mensaje de la resurrección. A sus amados pide el Señor, id por el mundo anunciándolo. Sed mis testigos y anunciadlo, sed mis testigos y anunciadlo. Vuestra alma sed la más fuerte, ya tenéis dones sin par. Expulsad a los demonios, sin daño sierpes pisad. En mi nombre a los enfermos, liberad de todo mal. Y perdonad los pecados, sed testigos de unidad. Pasos dejo, mis pasos doy, es el mensaje de la resurrección. A sus amados pide el Señor, id por el mundo anunciándolo. Sed mis testigos y anunciadlo, sed mis testigos y anunciadlo. No os comportéis como necios, ni como siervo holgazán. No esperéis tocar mis llagas, en los pobres vedla ya. Servid, servid con presteza, clama Cristo una vez más. De ellos di mi propio ejemplo, aunque venía a reinar.